Estamos hablando en esta conferencia de los cinco distintivos bíblicos del cristianismo auténtico y hemos dicho cuáles son, que después de la reforma son recordados como las cinco solas. Y dijimos el primero de ellos que yo establecí como el fundamento para todos los demás es sola escritura. Número dos, solo Cristo. En esta hora vamos a proceder con el segundo de estos cinco distintivos. Habiendo dejado claro que la Escritura es la base de toda verdad y solo ella ostenta la autoridad infalible, inerrante, poderosa, entonces vamos a proceder a hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es solo solus Christus? ¿Qué es solo Cristo? Bueno, básicamente estamos diciendo que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Señor, Salvador y mediador a favor del pecador. Solo Jesús es Dios hecho hombre, quien murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. Ningún otro como Él ha ascendido al cielo, intercede por el creyente. Nadie en ninguna otra religión jamás reclamó las credenciales que Jesús ostenta. Nadie tampoco de los supuestos santos y vírgenes del catolicismo tradicional se compara con él. En respuesta a esto mismo, la proclama central de la Reforma del siglo XVI fue precisamente solo Cristo. Pero eso no es algo nuevo. Eso no empezó con la Reforma, ¿verdad que no? Obviamente, ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Desde el principio en la Biblia, claro y rotundo argumento, ni María ni nadie más se iguala al Señor Jesucristo. Por ejemplar que haya sido el personaje, incluso la mismísima María, la madre de nuestro Señor Jesús, ella heredó el pecado original, ¿o no? ¿Verdad? Ella clamó a Dios por salvación como cualquier otro pecador debe de hacerlo. ¿Recuerdan en Lucas? Ella dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Los únicos que pueden decir eso son los que reconocen la necesidad de salvación, ¿verdad? Entonces, a la luz de la Escritura, el único y distinto a todos los demás seres humanos es solo Cristo. ¿Qué distingue a Jesucristo de todos los demás seres humanos? Hay cuando menos tres realidades que hacen de Jesucristo diferente de todos los demás. Y ahí están listadas esas tres en sus apuntes los que recibieron copia. Primero, Jesucristo se distingue de todos los demás hombres por causa de sus obras. Jesucristo se distingue de todos los demás seres humanos por causa de su naturaleza o de su carácter. Y en tercer lugar, Jesucristo se distingue de todas las demás personas por causa de sus enseñanzas. Vamos a considerar cada uno de estos tres puntos en los próximos minutos. En primer lugar, Jesucristo se distingue de todos los demás seres humanos por sus obras. Las obras distintivas de Jesús se pueden agrupar en dos grandes categorías: sus obras milagrosas y sus obras redentoras. Vamos a recordar un poco acerca de las obras milagrosas de Jesús. Hermanos, está históricamente documentado dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que Jesús sanó todo tipo de enfermedades, echó fuera demonios con la autoridad de su palabra y de su nombre, que Él incluso resucitó personas de entre los muertos. Dentro de la Biblia solo necesitas ir a cualquiera de los cuatro evangelios para encontrar sobrados ejemplos de esto, de sus milagros. Así que yo asumo que todos ustedes ya se convencieron de que sola escritura, o sea, ahí es la máxima fuente de autoridad. Pero hoy voy a hacer algo diferente, probablemente algo inesperado para algunos de ustedes. En lugar de llevarlos a los evangelios y mostrarles, pero una lista literal de milagros que el Señor Jesús hizo, les voy a leer un par de citas de personas que no fueron cristianas y que vivieron en los tiempos del Nuevo Testamento, para enseñarles que no solo la Biblia está llena de testimonios de las obras milagrosas de Jesús, sino que aún entre los no cristianos se escribió acerca de eso. Hubo un hombre, por ejemplo, un historiador judío de raza, pero emigrado a la ciudad de Roma, un judío muy intelectual, su nombre fue Flavio Josefo. Él gozaba del favor del emperador y las autoridades romanas, así que a él lo delegaron para que investigara e hiciera una lista de crónicas históricas de las cosas que pasaban en Roma, incluyendo entre los judíos. Flavio Josefo no fue cristiano, pero él escribió en su libro que se llama Antigüedades de los Judíos, más o menos en el año 93 de la era cristiana. Es decir, todavía ni siquiera se terminaba de escribir el Nuevo Testamento y este hombre no cristiano escribió lo siguiente como resultado de sus investigaciones. Escuchen. En Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 18, versículos 63 y 64, Flavio Josefo dijo: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era él Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. ¿Qué les parece? Por si alguien quiere negar que Jesús hizo milagros. Pero no fue el único. No solo un judío testificó de las obras milagrosas de nuestro Señor Jesús. Apolonio de Tiana, un filósofo griego que murió en el año 97, escribió de Jesús esto. Escuchen. Incluso antes de nacer se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo de ella iba a dar a luz y no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro. Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina, esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. ¿Cómo ven? Hoy en día hay diferentes tipos de escépticos. ¿Qué es un escéptico? Un hombre que niega la posibilidad de estar seguro de que las cosas que testifica la religión son ciertas. Un dudoso, pues. Uno que cuestiona la fe. Así que hay dos tipos de escépticos en el mundo: los escépticos serios y los escépticos burlones, vamos a llamarlos así. ¿Me entienden? A estos sinceramente no les interesa revisar las evidencias de la verdad. Simplemente les gusta usar la religión como motivo de burla. Pero hay otros escépticos que, según ellos, basan su escepticismo en razones inteligentes, científicas, históricas. Bueno, deben ustedes saber que aún los escépticos serios no niegan la historicidad de Jesús y el testimonio de los evangelios como los verdaderos dichos y obras de Jesús. Ellos simplemente se resisten a aceptar esas evidencias como ciertas, pero no niegan que son históricas. Dicho en otras palabras, vuelvo a repetir como dije al principio: No solo la Biblia está llena de testimonio de las obras milagrosas de Jesús, hasta el registro de las evidencias extrabíblicas. Pero Jesús se distingue de todos los seres humanos no solo por sus obras milagrosas, sino también por sus obras redentoras. Es decir, porque lo que Él hizo, lo hizo con un propósito, y el propósito fue salvar pecadores. Ningún otro líder religioso predijo que Él había venido a morir para salvar a los pecadores, y luego de morir, que habría de resucitar. Jesucristo lo predijo muchas veces, hermanos, muchas veces. Solo por citar uno de tantos ejemplos, ¿recuerdan este pasaje muy conocido? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿y para qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabía Jesús a qué venía o no? Muy claro. Por medio de su vida perfecta, Jesús cumplió toda justicia. ¿Recuerdan cuando estuvo ante el Bautista, Mateo 3:15? Que el Bautista no lo quería bautizar, le decía, no, tú bautízame a mí. Le dijo, no, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús vino a cumplir toda justicia en su vida. Por medio de su muerte, pagó todos nuestros pecados. Mateo 1:21, ¿recuerdan? Cuando está hablándose de que José tenía dudas si aceptaría a María o no, porque reportó ella de estar embarazada. Y entonces el ángel le habla a José y le dice, acéptala, porque el bebé que ella tiene será el Salvador, el Salvador. Entonces, él con su muerte pagó por todos los pecados, y por medio de su resurrección nos salva y nos justifica. En Romanos 4:25 dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y unos versículos más adelante, en Romanos capítulo 5, en el versículo 10, dice que fuimos nosotros reconciliados por su muerte, mucho más seremos salvos por su vida. ¿Y de qué vida está hablando? La vida después de la muerte, que nosotros llamamos resurrección. Somos salvos no solo por la muerte de Cristo, sino también por su resurrección. Todas estas acciones de Jesús nos revelan su propósito directamente salvador. De Jesús los apóstoles dijeron que solo Cristo salva. ¿Recuerdan Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dos veces en el mismo versículo se enfatiza su propósito salvador. También Pablo escribió que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5. Solo Jesucristo justifica al pecador. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todo esto es único. Dígame qué otro personaje de cualquier otra creencia ha dicho que vino a morir para salvar a los pecadores, que su resurrección justifica, vivifica y salva. Ninguno. Entonces, Jesús se distingue de todos otros seres humanos, primeramente, dije yo, por sus obras milagrosas, por sus obras redentoras. Segundo, Jesucristo se distingue de todos los otros seres humanos por su carácter, por su naturaleza. Y estoy específicamente hablando por su carácter santo y por su carácter divino. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando es introducido al mundo en Lucas capítulo 1, aparece el ángel Gabriel, se le aparece a María y le está hablando a ella acerca de este bebé. ¿Y cómo lo describe él a ella? Y le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? ¿Cómo lo describe el ángel? El santo ser que nacerá. Y aquí entre paréntesis, paréntesis. ¿Se dieron cuenta que el ángel no le dijo el producto que traes ahí? ¿Verdad? No le dijo la mórula, el feto, el embrión. Le dijo el santo ser. ¿Verdad? Para los que todavía tienen dudas de cuándo empieza la vida. ¿Verdad? Sabemos que el salmista también dijo, en pecado me concibió. Él como ser humano se entendía desde antes de nacer. En pecado me concibió mi madre, dijo él, el salmista. Entonces, ¿cuándo inicia la vida humana según estos versículos? En la concepción, en pecado me concibió, en la concepción, en la unión de las células masculina y femenina, ¿verdad? Jesús, desde el vientre de su madre, fue descrito como un santo ser. Santo desde el vientre de su madre. Y luego, cuando inicia su ministerio público, uno de los primeros eventos que nos narra el Evangelio, ustedes pueden ir a Marcos 1, en el versículo 24, Jesús está en la sinagoga y ahí una persona, el hermanito Floriano ahí, resultó que estaba endemoniado, ¿verdad? Y empiezan a hablar los demonios. ¿Y qué le dicen a Jesús? Le dicen, yo sé quién eres. ¿Y qué más dijo el espíritu inmundo? El santo de Dios. O sea, ese demonio como diciéndole, todos estos no saben quién eres tú, pero yo sí sé. Como diciendo, yo te conozco, ya te reconocí, yo sé que te disfrazaste aquí delante de todos estos, no sabes, ellos no saben quién anda aquí, pero yo sí sé quién eres, yo te he visto. Tú eres... ¿Cómo lo llamó? El santo de Dios. Testimonio de los enemigos de Dios. Y luego los discípulos de Jesús, en aquel pasaje, después de que el Señor Jesús multiplica los panes, Juan capítulo 6, alimenta a las multitudes y después los confronta con un largo mensaje ahí que está narrado en ese capítulo de Juan capítulo 6. Mucha gente deja de seguirlo, se sintieron ofendidos por las palabras del Señor. Y antes de cerrar el capítulo, Jesús les dice a sus discípulos, ¿no les gusta a ustedes tampoco? Bueno, se pueden ir. Y dice el testimonio apostólico en Juan 6:69. Los voy a llevar para allá en la escritura. Juan 6:69 dice, escuchen las palabras también de los apóstoles, no solo de los demonios y de los ángeles, ahora del apóstol. Dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos descubrieron en Jesús atributos especiales, ¿verdad? Únicos. El Señor Jesús mismo nunca pecó. Ya dijimos, el que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15 nos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, lo mismo en 7:26, 1 Pedro 2:22, lo mismo, 1 Juan 3:5. Él ha sido la única persona en la historia capaz de decir estas palabras. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, levanten las manos aquí, todos los mentirosos que podrían decir esas palabras. A ver, levanten las manos. O sea, ¿quién se atrevería a pararse delante de una corte y decir, ¿quién de ustedes me reprocha de pecado? Las esposas son las primeras que los van a desmentir, hermano, así que ni se atrevan, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo. La Nueva Biblia de las Américas lee, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Bueno, hasta los incrédulos dieron testimonio de la santidad de Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Pilato? Dice el texto del Evangelio en Lucas 23:4 que no halló falta en él. Y Herodes, bueno, la esposa de Pilato, lo llamó, no tengas nada que ver con este justo, dijo, ¿verdad? Y Herodes lo encontró inocente, Lucas 23:11. Ya crucificado el Señor, uno de los criminales a su lado, que dijo, según Lucas 23:40 al 43, este no ha hecho nada. ¿Verdad? Y entonces, en el vórtice de su muerte, el mismo centurión dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Entonces, es un hombre diferente Jesús. Fue un hombre santo que nunca pecó. Y si eso no fuera suficiente, su naturaleza no solamente ha sido santa, sino divina. El Señor Jesús se distingue de todos también por su carácter divino. Él desplegó prerrogativas divinas. Es decir, Él dijo e hizo cosas que competen solamente a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquella escena que está en Marcos capítulo 2? Le traen cuatro amigos a un hombre paralítico o quizás cuadripléjico a través del techo. Y cuando bajan al hombre, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús al hombre? Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empezaron. Dice que ellos en su mente se sintieron inmediatamente ofendidos. Porque tenían buena teología. Ellos sabían algo. El único que puede perdonar pecados, según la teología judía, ¿quién era? Dios. O Jesús no sabía lo que estaba diciendo, o estaba demostrando que Él se daba derechos divinos. En Juan 5:21, o el mejor ejemplo quizás, el capítulo 11 de Juan, Jesús resucita a Lázaro. ¿Quién da vida sino Dios? ¿No es cierto? En Marcos 2:8 y pasajes como Juan 2:24 y 25 se nos dice que Él sabía lo que hay en el hombre. Conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Perdón? ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Omnisciencia. Jesús sabía cosas que nadie podía saber. Infinitud. Otro de los atributos divinos. El Señor Jesús, hablando de Él como el buen pastor, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está implicando con esas palabras Jesús? Muchas cosas. Entre unas de ellas es, nadie las arrebatará. O sea, Él está diciendo, yo voy a durar forever. A ver, quítenmelas. Jesús aceptó, además de Jesús de sugerir que Él era Dios, Él aceptó títulos divinos. Como el ángel le dijo a María, el santo ser será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y en muchos otros pasajes que no les voy a leer toda la lista aquí. Hijo del hombre. Es que Él era hombre, sí, pero si tú conoces el Antiguo Testamento, solo basta leer Daniel, por ejemplo, capítulo 7, la visión de Daniel. Uno como hijo del hombre viene, recibe el reino y gobierna para siempre. Otro título divino. Ya dijimos, le llamaron el santo en muchos pasajes. En un pasaje de una controversia en Mateo 12, versículo 8, le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan el día de reposo? Y Él dice, porque yo soy el Señor del día de reposo. O sea, ¿quién se atreve a decir eso? ¿Me entienden? También hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento. Y los autores del Nuevo Testamento, muchas veces, hermanos, citan pasajes del Antiguo Testamento que están hablando de Yahweh Dios, de Jehová, y luego la forma en que ellos lo citan y se lo aplican a Jesús. Les voy a dar un ejemplo o varios, nada más para los que recuerdan. En Mateo capítulo 3, los voy a llevar a ese pasaje. Observen. Vamos ahí a ver algunos ejemplos. En Mateo capítulo 3, versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del... Y nuestro Nuevo Testamento dice, del Señor. Pero esta es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 3. Y si tú vas a Isaías 43, adivina de qué Señor está hablando Isaías. De Yahweh, de Jehová. Y ahora está diciendo un profeta de Dios, Juan Bautista, yo vengo a preparar el camino de Yahweh. ¿Y quién vino detrás de Juan Bautista? Jesús de Nazaret. ¿Entienden eso? Ese es solo un ejemplo. Si quieren considerar otros, Juan 19:34 dice, y miraron al que traspasaron, porque el profeta dijo, y cuando vas y revisas la profecía, estaba en Zacarías 12:10, ¿a quién se le aplicaba? Al Señor. Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de las tierras, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y vas al pasaje paralelo y resulta que está en el Antiguo Testamento en Isaías 45:23, pero no dice el Señor Jesús. ¿Qué dice? Es Yahweh. Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor. Ahora, en el contexto de Romanos 10, ¿se acuerdan? Versículos atrás, versículo 9 dice, si con tu boca confesar es que Jesús es el Señor. Entonces ahí es muy claro, Pablo. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, yo no voy a explicar qué significa esa frase, simplemente tenemos que usar Señor en el contexto. En el contexto del versículo 9, el Señor del que Pablo está hablando, es más, les voy a decir algo. En la inmensa mayoría de todas las veces que Pablo se refiere al término Kyrios o Kurios, como lo quiera decir, Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Pero aquí es innegable, si con tu boca confesares que, ¿quién es el Señor? Que Jesús es el Señor. Entonces Pablo está hablando del Señor, y luego pocos versículos más adelante, cuando llega, dice, porque escrito está, todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Pues en el contexto está hablando de Jesús. Pero él está citando Joel 2:32, y cuando tú vas a Joel 2:32, dice, porque todo el que invoca el nombre de Yahweh. Eso, o sea, solo necesitaba ser judío para escuchar a los escritores del Nuevo Testamento y decir, ay, espérame, yo sé de quién estás hablando, estás citando la escritura. Esto no aplica a Jesús. No, sí aplica a Jesús. ¿Estás insinuando? No estoy insinuando, estoy diciendo que Jesús es Yahweh. No lo estoy insinuando, se los estoy demostrando. Esa es la idea detrás de estos y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Jesús dijo a Satanás, ¿se acuerdan de ese pasaje de la tentación que hablamos en otra de las conferencias? Jesús le dijo al diablo, cuando fue tentado ahí en el registro que está tanto en Mateo como en Lucas, dice, solo hay que adorar a quién. ¿Se acuerdan? El diablo le dice, póstrate y adórame y te daré todos los reinos del mundo y su esplendor. Y Jesús le dice, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús le acaba de decir eso, y entonces unos capítulos más adelante empiezas a encontrar que vienen los magos de Oriente, bueno, eso es atrás, capítulo 2, vinieron los magos de Oriente, ¿y qué hicieron cuando encontraron al niño? Se postraron y lo adoraron. Sí, pero es que era chiquito, él no los podía todavía interrumpir. ¿Ok? Bueno, si eso quieres afirmar. ¿Y qué de cuando el Señor Jesús camina sobre el mar y al final el milagro se completa en Mateo capítulo 14? Y cuando llegan a la orilla, dice que todos los discípulos se postran y lo adoran. ¿Y qué? ¿Se los impidió Jesús? ¿O tenía mala memoria, no se acordaba lo que le dijo al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Recuerdan? Estos son solo algunos de los ejemplos que podemos citar. Mateo 28:9, cuando Jesús resucita, dice que cuando lo vieron, algunos lo adoraron y otros dudaban. ¿Se los impidió acaso? No. En otra ocasión dice la escritura en Apocalipsis que Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo, no. Adora a Dios. Pero aquí hay gente adorando a Jesús. ¿Acaso los estorbó el Señor? No, ¿por qué lo haría? De hecho, incluso en una ocasión a Jesús le dijeron, ¿cuál era el más grande de todos los mandamientos? Ayúdenme, ¿cuál era? Amarás a Dios con todo, ¿verdad? Y camino a la cruz, Jesús hace un alto y les recuerda algo que ya les había dicho, lo pueden leer ustedes en pasajes con Mateo 10. El que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es más, el que ame su vida la perderá. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Es como si yo, imagínense que yo viniera aquí y les dijera: hermanos, tienen ustedes que amarme más que a sus suegras. Ah, no, pues eso está fácil, dice, ¿verdad? Bueno, depende de la suegra, ¿verdad? Tienen que amarme más que sus esposas. Ah. Tienen que amarme más que a sus padres, más que a sus hijos. O sea, si yo empezara a hablar en esos términos, yo diría: pues, ¿qué te crees? O sea, lo que tú estás demandando, solo hay una persona en el universo que merece ese tipo de devoción y de afecto. Según la Escritura, ¿quién es? Entonces Jesús les dice a otros: tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Ah, y por cierto, el que no me ame a mí más que a su padre, a su madre, a su hijo, y es más, su propia vida y todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Es más, se va a perder. El que no haga eso no puede ser mi discípulo. Y el que ame su vida así, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Oye, espérame tantito. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada. Estoy diciendo que me tienen que amar más que a nadie. No, espérame tantito. ¿Eso solamente se le reserva a quién? O sea, Jesús fue muy claro, de muchas maneras. Muchos hombres en la historia han dicho ser Dios. ¿Jesús es el único que ha dicho ser Dios? No. Hay otros que han dicho ser Dios. Y va a haber todavía uno que va a decir que haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? El anticristo. Pero la diferencia es que al final, todos esos que dijeron ser Dios, murieron. Murieron sin demostrar. Pero Jesús, con sus hechos durante su vida y su resurrección, demostró hasta los incrédulos que citamos al principio de esta conferencia, dijeron: este hombre es divino. Así que el Señor Jesús se distingue de todos los demás seres humanos por sus obras milagrosas y redentoras, por su naturaleza santa y divina. Pero sobre todas las cosas, hermanos, si hay algo que distinguió al Señor Jesús de todos los seres humanos, fueron sus enseñanzas. Bueno, al final, al Señor Jesús lo mataron no por los milagros que hacía, porque la gente se sentía agradecida por las obras que él hacía. ¿Me entienden? A Jesús lo mataron por lo que dijo, por lo que él decía. Entre tantos ejemplos, hay un pasaje que está en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que ellos, los judíos, entendieron lo que quiso decir. Entonces tomaron piedras y lo quisieron lapidar, matar a pedradas. Y entonces Jesús pregunta: ¿por cuál de mis obras me apedrean? Y los judíos dijeron, Juan 5:18, se recordarán, solo para leérselo literal, Juan 5:18, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre, era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían, tenían buena teología. Ellos entendían que Jesús decía ser hijo de Dios, decía ser divino. Lo que Jesús decía era lo que les chocaba, como decimos vulgarmente. Entonces, él dijo cosas que nadie más ha dicho acerca de él mismo, y sus enemigos no pudieron resistirlo. ¿Qué dijo Jesús tan especial, diferente a todas las enseñanzas de todos los otros líderes de otras religiones? Por ejemplo, Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Él dijo que él era el único camino al Padre, que nadie llegará al Padre aparte suyo, Juan 14:6. Él dijo que él era el Mesías esperado, Mateo 16:20. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: no, mal, mal, tache, estás equivocado. ¿Eso dijo? Le dijo: muy bien, Pedro, eso no te lo reveló. ¿Se dan cuenta de lo que él está diciendo? Él dijo, y en otros muchos pasajes, es más, ¿se acuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, la mujer le dice: sabemos que vendrá el Mesías, y él le dice: yo soy el que habla contigo. Eso dijo él. Tan solo en el Evangelio de Mateo se registran 8 veces a Jesús prediciendo que moriría para salvar a los pecadores, que resucitaría de entre los muertos. Mateo 12, 40, 16, 21, 17, 9, 22 y 23, capítulo 20, 18 y 19, versículo 28, Mateo 26, 12, 32 y 33. Jesucristo enseñó que después de morir ascendería al cielo, se sentaría a la diestra de Dios Padre y que un día volvería en poder y gloria para juzgar a vivos y a muertos. ¿Se acuerdan en el sermón de Mateo 24? ¿Cuándo serán estas cosas y la señal de tu venida? Y él dice muchas enseñanzas y al final te remata diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre venga en el poder de su Padre, con poder y gran gloria y con los ángeles, entonces reunirá a las naciones. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Entienden lo que está diciendo? Ellos entendían muy bien. Jesucristo no solo dijo la verdad, Él dijo que Él era la verdad. Es decir, por donde le busques, lo que Jesús dijo es absolutamente diferente de todo lo que jamás alguien ha dicho. Entonces, el carácter perfectamente santo de nuestro Señor Jesucristo, sus obras salvadoras y sobrenaturales incomparables, la naturaleza única de su enseñanza y su único rol en nuestra justificación, nos hacen afirmar a una sola voz, una vez más, solo Cristo. 3 preguntas. ¿Qué debería usted sentir como resultado de estos hechos? Fíjense, ¿qué deberías tú sentir cuando reflexionas en el carácter único de nuestro Señor Jesucristo? Supone que debería de producir un impacto emocional en nosotros. ¿Qué deberías de tú hacer al recordar estos hechos? 3ra pregunta. ¿Qué deberías tú o cómo deberías tú de hablar de este hombre? Fíjense cómo a veces nosotros descubrimos cuando aún en la iglesia hay tanta ignorancia de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y se revela en la forma que hablamos de Él. En el próximo punto hablaremos acerca de la forma en que Dios eligió extender a las personas lo que Cristo adquirió con su sacrificio. Y esa forma es la gracia. Pero a modo de cierre, número 1, sola Escritura. Número 2, solo Cristo. Y número 3, sola gracia, el moño, ¿verdad? Muy bien.